buenos días, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa, lo hacemos como de costumbre, dando cuenta del tiempo que nos acompaña a esta hora, 9 grados centígrados. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de... Esta es la mínima que tenemos en estos momentos para arrancar la jornada, pero eso sí, para hoy alcanzaremos una máxima de 14. Todo esto en un martes que nos anticipan que será con cielo despejado, pero eso sí, con algunos intervalos nubosos. Vamos inmediatamente también a dar cuenta a esta hora de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Entre tanto, el petróleo baja a los 78 dólares con un centavo. El IBEX 35 se mantiene por encima de los 10.000 puntos, concretamente 10.178 puntos. Incluso subió un 0.37%, un titular en el contexto de la economía. Titular para destacar. El salario de los directivos supera ya los 260.000 euros, 11 veces más que la media. Bueno, por supuesto, hay más para compartir a esta hora en el Café Mañanero. El gobierno prohíbe a las empresas el software usado para la contabilidad en negro. Pasamos también inmediatamente a otros temas que vamos a estar abordando en el transcurso de nuestro programa. El ministro del Interior reconoce que la Comisión Europea tiene preguntas sobre economía. Y es que Bruselas, por otra parte, insiste en que la renovación del Consejo General de Poder Judicial, antes de iniciar la reforma que pide el Partido Popular, el PP, que entre otras cosas acepta ya renovar. Bien, esto es lo que tiene que ver con el plano nacional. Al otro lado del Atlántico es noticia, un caso de espionaje cubano contra los Estados Unidos. En lo que tiene que ver con deportes, tenemos en acción a la selección femenina que se prepara en Málaga para un encuentro ante Grecia. Jugará concretamente hoy a partir de las 5:30 de la tarde. Al otro lado del Atlántico es noticia en Colombia, la polémica de la convocatoria de un jugador para un compromiso amistoso, eso sí, de un jugador que lleva más de un año sin jugar. Dicen por ahí que el que le van a dar, le guardan. Bueno, y en el apartado de entretenimiento, le compartimos una canción alusiva a esta linda época, la Navidad. Víctor Manuel, ya se ven las bombillitas. Ya se siente la brisa. Como que viene la Navidad. Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad. Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad. Ya alegres van anunciando que llegó la Navidad. Ya alegres van anunciando que llegó la Navidad. Que el vecino sacó el árbol y lo puso en el balcón. Ya me pidió la extensión. Sacó la caja de adornos, esa que pesa un montón. Luego se desaparece y termino adornando yo. Y es que estaba en la cocina preparando un buen sopón. Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad. Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad. Y alegres van anunciando que llegó la Navidad. De alegres van anunciando que llegó la Navidad. El compadre sacó el cuatro y ya lo desenfolgó. Él se cree que es Chomo Toro, con dos tonos que aprendió. Conectó su componente y el volumen le subió. Puso los discos del combo de Cheo y Willy Colón. De pronto se armó la fiesta y el barrio se contagió. Por el campo y la ciudad. Ya se ven las bombillitas por el campo. los navideños, las trullas o el barracón. Costumbres de nuestra tierra, que no se apaguen, que no se pierda la tradición. De esta forma nosotros le estamos diciendo felices fiestas navideñas. Atención, ya se siente la alegría, el ambiente, la felicidad de la Navidad. Que no se pierda. Aquí estamos precisamente como guardianes de esta hermosa tradición. Es época de alegría, de amor y celebración. Lo está diciendo Víctor Manuel, el sonero de la juventud. La canción se titula Ya se ven las bombillitas. Claro que se ven, están encendidas por todos lados. Aquí la tenemos la Navidad. Y en el Café Mañanero vamos a dar cuenta de cada una de las tradiciones. Hace parte de nuestra cultura, en particular la cultura occidental, la celebración de la Navidad. Y debo confesarles que en el caso latinoamericano tiene ese plus de efusividad, de emotividad. Si se quiere, de nuestro sabor. Y es precisamente lo que encuentras en nuestra programación. En Latinos FM, igualmente en La Voz Latina, de forma simultánea, compartiendo el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos, y siempre lo decimos, es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. ¡Feliz día para todos! ¡Bienvenidos! Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99, por cierto, hoy, gran promoción de 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. Aprovechar entonces los sabores de la Imperial del Quindío. Panadería colombiana, platos típicos y las tartas para toda ocasión. Bodas, bautizos, cumpleaños, fechas especiales, tres leches. La Imperial del Quindío, deseándole a todos sus clientes felices fiestas. Además de la Avenida del Puerto, también está en la Avenida La Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Y este año abrió sus puertas en Torre Fiel, exactamente en la calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío, con todo el sabor de Colombia, les dice felices fiestas navideñas. Que no se apague la Navidad en tu corazón. primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro primer sorbo de actualidad con noticias que tienen que ver con inmigración. La avalancha de inmigrantes está encendiendo todas las alarmas. España ha recibido un 73% más de llegadas de inmigrantes en situación irregular que en 2022. La peor parte se la sigue llevando Canarias, con un incremento del 135%, aunque la situación también preocupa en la península y Baleares. En lo que tiene que ver con el contexto internacional y continuando también, por supuesto, con noticias en materia de inmigración, en Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak ha cedido ante el ala dura de su partido y restringe ahora las normas de entradas al Reino Unido para los inmigrantes en situación irregular. El gobierno asegura que reducirá cada año en unas 300.000 personas las llegadas de inmigrantes. A pesar de las promesas de el Brexit, la cifra no ha dejado de aumentar. Continuando con otras noticias en el contexto nacional, tenemos para destacar que el Partido Popular ha aceptado renovar el Consejo General del Poder Judicial si se reforma de forma simultánea el sistema de elección de los vocales. Por otra parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones en las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido este lunes que la Comisión Europea tiene preguntas sobre la ley de amnistía y ha asegurado que el gobierno las está respondiendo todas de manera transparente. La Comisión Europea y el gobierno de España trabajamos siempre con total colaboración y total cooperación, y así abordamos todos los temas que son de interés común con total lealtad y total confianza. Creo que respecto a la pregunta que usted hace y a la reunión que mantuvimos la semana pasada, pues es bueno que usted haga esta pregunta y que estemos precisamente los dos aquí para responderla y así evitar algún tipo de malinterpretación, ¿no? Creo que estamos manteniendo un diálogo continuo, fluido, transparente, para clarificar cualquier aspecto. Ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas que se forman. La actualidad en España. Continuando con más noticias, ya en el contexto internacional. Las emisiones globales de carbono provenientes de los combustibles fósiles han vuelto a aumentar en 2023, alcanzando niveles récord, según el último informe anual del consorcio científico Global Carbon Project. A falta de menos de un mes para que finalice el año, este trabajo científico proyecta emisiones de dióxido de carbono de 36.800 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 1,1% respecto a 2022. Y la noticia al otro lado del Atlántico tiene que ver con un caso de espionaje. Están acusando al embajador de Estados Unidos de apoyar durante décadas al régimen cubano. Hay fotografías entre las pruebas. Fiscales estadounidenses acusaron este lunes en Miami a Víctor Manuel Rocha, ex embajador del país en Bolivia, de trabajar como agente encubierto del régimen de Cuba durante 4 décadas, según el Departamento de Justicia. Según la denuncia, desde el año 1981 aproximadamente y hasta el presente, Rocha, un ciudadano estadounidense nacido en Colombia, apoyó en secreto a la República de Cuba y su misión clandestina de recopilación de información de inteligencia contra Estados Unidos. Para cumplir su misión, el acusado obtuvo empleo en el Departamento de Estado estadounidense entre 1981 y 2002, en puestos que le proporcionaron acceso a información no pública, incluida información clasificada y la capacidad de influir en la política exterior estadounidense, indica un comunicado. Ayer los fiscales se pronunciaron sobre este particular. Escuchemos algunos apartes. El departamento ha imputado al ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Víctor Manuel Rocha, con la actuación ilegal como agente de un gobierno extranjero. Esta acción expone una de las infiltraciones de mayor alcance y más duraderas del gobierno de los Estados Unidos por parte de un agente extranjero. Específicamente, la acusación criminal alega que por más de 40 años Rocha sirvió como agente encubierto del gobierno cubano, y la acusación alega que Rocha buscó puestos dentro del gobierno de Estados Unidos. Según la denuncia penal. Bueno, es sin duda alguna la noticia del día. En América Latina, este caso de espionaje, repito, acusan a un ex embajador de los Estados Unidos de apoyar durante décadas al régimen cubano. Hay evidencias. Continuamos con más noticias de la actualidad. Y ya pasamos concretamente a lo que tiene que ver con los deportes. Y ahí encontramos a Adolfo Jiménez del Río. Listo. Ya tenemos, a propósito, los rivales de España en la Eurocopa del próximo año, es decir, de 2024. Rivales, por cierto, muy fuertes. Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española porque anoche cerró la jornada 15 con el partido entre el Cádiz y el Celta de Vigo. 1-1, un empate que quizá no favorece a ninguno de los dos, ya que el Celta de Vigo continúa en puestos de descenso con tan solo 9 puntos. Continuamos con la Copa del Rey porque estos días festivos tendremos a los equipos de segunda y regional enfrentándose a equipos de primera división. Interesante jornada de la Copa del Rey y las revelaciones de el ídolo de Uruguay, Luis Suárez, que en el día de ayer han hecho pensar que su estado de salud es bastante complicado. Y los convocados para los partidos amistosos de la Selección Colombia. Y es que Néstor Lorenzo ya definió qué jugadores estarán enfrentando a Venezuela y a México en los Estados Unidos. Y la Conmebol en el día de ayer anunció la Copa América y dio ya toda la señalización de cómo se realizará en los Estados Unidos. Y Max Verstappen y Fernando Alonso, que podrían correr juntos en las 24 horas de Le Mans. Y Rafa Nadal, que vuelve a ser noticia, ya que ha comentado que sus fuerzas quizá no están dependiendo sino de los medicamentos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden sobre la última media hora de nuestro programa toda la actualidad deportiva. Debo decirles, entre otras cosas, sobre la próxima Eurocopa, los rivales de España, Croacia, Italia y Albania. Sorteo entonces de la fase final. Es el grupo de la muerte para algunos. Así lo ha reconocido el propio entrenador de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente. Italia, Croacia y Albania los rivales de España en la Eurocopa 2024. Recordemos que la Eurocopa, bueno, para tenerlo muy presente todo, sí. La Eurocopa se estará jugando del 15 de junio, del 15 de junio, el 15 de junio, sí, exactamente, e irá hasta el mes de julio, por supuesto. Más adelante todos los detalles aquí en El Café Mañanero, en nuestro segmento Latino Deportes. Y ahora la música, la cultura, el entretenimiento que no puede faltar en este primer sorbo de actualidad. Un poco de champeta porque este 8 de diciembre llega a España Chaguala. Bueno, llega concretamente a la ciudad de Valencia. Un día antes actuará en Madrid. Una gira de conciertos para traer todo este sabor afrocaribeño. Chaguala, con todo el sabor de la champeta. A bailar se dijo. Es uno de los espectáculos que estaremos disfrutando entonces en el arranque fuerte de las fiestas navideñas. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en El Café Mañanero. Debo decirle que es un poco de sabor colombiano, la champeta, otro de los ritmos que provienen de Colombia, más exactamente del Caribe. Pero está muy bien que no es lo que aparenta. Con la vida tienes una cuenta. Por todo ese daño que me has causado a mí. Y en Villa Rosa Atlántico, compadre Fey Cabrera. Por la noche hablo con mi corazón. Es que el pobre no se ha olvidado de ti. Están escuchando la champeta de Chaguala, que estará visitando Valencia. Antes estará en Madrid. La cita es en discoteca Bora Bora este 8 de diciembre, prendiendo de manera oficial la Navidad. Chaguala nos trae el sabor del Caribe colombiano en lo que se conoce como la champeta. Sabor tradicional, con mucho ritmo, con mucho baile. Recuerden, Bora Bora está en la avenida Gaspar Aguilar, número 17, Metro Patraix. Llega con todo entonces la champeta. Chaguala en concierto. Ahí nos vemos. Discoteca Bora Bora. Bueno, por aquí les tengo un poco más de información para aquellas personas que de pronto están pensando

de sensualidad, ritmo, desenfreno, una combinación espectacular. Qué bien, Karol G, la artista de moda, acompañando en esta ocasión a otra colombiana que está irrumpiendo, y de qué manera, especialmente en Norteamérica. Kali Uchi. Ahora nos presentan esta canción. Y la verdad es que está sonando fuertemente. Aquí está precisamente nuestra programación. Les traigo alguna parte de una entrevista que ofreció Kali Uchi, que tengo entendido es hija de inmigrantes colombianos en Canadá, pero que ella ha decidido retomar la cultura colombiana, y en sus canciones la verdad es que se evidencia ese homenaje, se pone en valor lo que es la cultura colombiana. Confesaba en una entrevista reciente los momentos más difíciles que ha vivido en su camino al éxito. Entiendan que Colombia es mucho más que los estereotipos. Muchas personas no entienden que ese estilo de jeans nació en Colombia. Añadió otras dos exigencias: que su creación no afectara el medio ambiente y que incluyeran sus tallas. Pero eso era lo difícil, porque sabes que en Colombia casi no tienen como plus jeans ni no hay nada de eso. Grandes, sí, las tallas son muy chiquitas, entonces eso era difícil para mí, porque yo siempre le estaba diciendo como que, bueno, necesitamos más tallas grandes. Difícil que viviste cuando estuviste en Los Ángeles. Los holidays. Los días feriados, sí, de fiesta. Sí. Las navidades. Siempre estar como solita. Eso fue muy difícil. Habían como muchos días que yo me quedé en la casa como llorando, pensando como que yo me puedo morir acá y nadie se va a dar cuenta, porque no tenía familia, ni amigos, ni nada de eso allá. Entonces, esa soledad te hace sentir como muy loca a veces. Te pones como a pensar en muchas cosas y te pones como un poquito loquita. Eso. Bueno, es una entrevista que pueden seguir. Aparece concretamente en Primer Impacto. Tengo entendido que es un programa de televisión. Ya está por aquí con nosotros Carlos Angulo, que nos puede aportar más información sobre esta artista, porque está al día con todo lo que tiene que ver con música urbana. Kali Uchi, repito, otra de las artistas a tener en cuenta y que seguramente también va a sonar fuertemente en 2024. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en esta mañana de este martes 5 de diciembre. Ya estamos empezando el último mes del año, Jorge, y sin duda alguna están sonando mucho los latinos, en especial Karol G y Kali Uchi, que recordemos aparecieron entre los 100 mejores álbumes del 2023 de acuerdo con la revista Rolling Stone. Es un privilegio que no muchos artistas pueden decir, y es un orgullo para Colombia que estén estas dos artistas que representan tanto la música latina y caribeña entre estas listas. Kali Uchi tiene razón de que es una constante historia de superación, pues ella es estadounidense, Jorge. Ella nació en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, pero viene de ascendencia colombiana y desde muy temprana edad, también que la chica es bastante joven, tiene apenas 28 años, siempre ha estado muy fiel y muy arraigada a sus raíces colombianas, por lo cual ha ido representando a Colombia junto con Estados Unidos en el tiempo que lleva de carrera. Bueno, pero estábamos escuchando el acento y no parece que se hubiera criado fuera de Colombia, ¿no? Lo tiene bastante asumido, porque a veces se le nota un acento, lo digo con todo el respeto, bueno, no voy a calificar, pero sí el acento del hijo de inmigrante, que es claro, por distinto, supuesto. Y sobre todo en los Estados Unidos. Sí, vamos a escucharla una vez más, una parte más de esa entrevista. Es tan importante. Estás feliz porque yo en esos momentos yo estaba muy deprimida, pero yo estaba siempre tratando de trabajar, siempre tratando de conseguir plata, conseguir como oportunidades, y eso era lo más importante para mí. Y eso es bonito y todo, y eso es importante y todo, pero también es muy importante que estás feliz. Como si hubiera nacido en Colombia, como si no hubiera salido de Colombia. No sé por qué se dará esto, ¿no? Hay algunos inmigrantes, incluso no hace falta ser hijo de inmigrante, que luego de un tiempo fuera del país cambian totalmente el acento. Pero el caso de Kali Uchi llama poderosamente la atención, que lo tiene, no voy a, puedo decir lo mantiene porque no nació en Colombia, sino tiene el acento como si hubiera nacido en Colombia. Qué bien, Cali Uchis. Sin duda alguna, Cali Uchis fue una figura que al principio todo el mundo tenía miedo, Jorge, de que fuera la típica One Hit Wonder. Estos artistas que se hacen famosos gracias a TikTok y gracias a redes sociales hoy día. Ella el año pasado tuvo un tema que se ha hecho viral, que es Telepatía. Sí, la canción con esa, podemos decir que incluso es su carta de presentación, ¿no? Justamente, pero todo el mundo tenía miedo de que fuese parte de estos artistas de la generación de redes sociales, en la cual después de la primera canción no lograran volver a despegar o superar el éxito de este primer tema. Pero sin duda alguna, sorprendido. Recordemos que en la revista Rolling Stone se presentaron cuáles fueron los 100 mejores álbumes, los 100 mejores discos del año 2023, y hay varios latinos que están en esta categoría. El primero de todos, por supuesto, es Tiny. Su disco Data es el número 3, pero nombres como el de Becky G, al igual que el de Peso Pluma y el grupo Frontera y el de Nicki Nicole, fueron parte de lo más comentado. Pero Colombia salió ganando, ya que Mañana Será Bonito de Karol G está en la posición número 14, y la gran sorpresa es que el primer disco de Cali Uchis, Red Moon in Venus se llama, está como el disco número 28 entre los mejores 100 álbumes del 2023 para esta reconocida revista de música. Carlos, entonces esto quiere decir que esta mujer hay que prestarle muchísima atención, porque yo creo que apenas está en el arranque y ha arrancado de qué manera, ¿no? Totalmente. Sí. Qué bien. Felicitaciones a Cali Uchis, otra artista latina que irrumpe con mucha fuerza en esto que se conoce como la música urbana. Hombre, se le dice tradicionalmente como el reggaetón. Parte de ahí como el reggaetón, pero lo que estamos viendo, sobre todo en estos tiempos, es una fusión espectacular. Tanto es así porque por ahí llegaron a colocar recientemente, y eso ha generado mucha polémica, a Bad Bunny como el rey del pop. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Es reggaetón o pop? ¿No? El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Y aquí tenemos para destacar entonces hoy a Cali Uchis. Hija de inmigrantes, la inmigración presente también, por supuesto, en nuestro programa, nuestra razón de ser como espacio radial. Les recuerdo que también nos pueden seguir en las redes sociales, que estamos como El Café con Jorge Rivera en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Bueno, estamos por todos lados, definitivamente. Momento para una pequeña pausa. No, que va. Vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy es 5 de diciembre, se conoce como el Día Internacional de los Voluntarios. Al igual que recordemos, hoy es el Día Mundial del Cuidado del Suelo y la Agricultura. Entre otras de las celebraciones del día, en este martes 5 de diciembre tenemos que se conoce también el Día Internacional del Ninja. Mientras que entre los aniversarios del día, Jorge, recordamos un aniversario importante, pues el día de hoy se están cumpliendo 10 años del fallecimiento del expresidente sudafricano, el Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, una de las figuras más reconocibles e influyentes del siglo XX. Gracias, Carlos. Estamos a nombre de Tropicalísima. Atención, amantes de los sabores tropicales. Tropicalísima está de vuelta luego de unos días de reforma. Ya está prestando todo el servicio. Lógicamente, al tardarse de un martes, pues un merecido descanso. Pero Tropicalísima está abierto de miércoles a lunes, de mediodía a medianoche, para que disfruten ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, igualmente platos calientes. Llegó el frío, hay platos calientes. Sí, Tropicalísima, el placer de la fruta. Si estás de cumpleaños, se te obsequia una ensalada de frutas. Cortesía de la casa, qué bien. Tropicalísima, un comedor amplio, reformado. Además, la terraza de siempre. Tropicalísima, el placer de la fruta, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Bueno, llega Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día, otro segmento importante de nuestro programa. En el tema político del día tenemos las reacciones al referendo realizado por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro el pasado domingo. Y es que en el día de ayer se pronunció la oposición y fue contundente al decir que había sido un referendo ilegal, ya que realmente los datos que ha dado el régimen parece ser que están totalmente acomodados, así como las preguntas. Tú y yo, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico volver a perderte. Quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos perderme. Bailando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo, y nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando llegue a las 12, baby, como tú y yo. Si nadie puede hacerlo como tú y yo, que nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando llegue a las 12. También con el segmento de asesoría jurídica en el Café Mañanero. Vamos en breve a abordar el monólogo de actualidad. Nos iremos también con el tema de conversación. Hay mucho para compartir en nuestro programa. Y también tenemos, cómo no, las entrevistas. Recientemente estuvimos compartiendo lo que fue la presentación oficial de Íqualo, el primer banco para inmigrantes, un New Bank. Es un proyecto muy ambicioso, muy grande. Me atrevería a decir que el proyecto más importante en el contexto económico que se ha presentado, dirigido a la inmigración, especialmente acá en Europa. No tengo conocimiento de que exista alguno en los Estados Unidos. Puede que exista, a lo mejor. Pero aquí en España se está presentando por estos días Íqualo, que tiene un abanico de servicios especiales para la población inmigrante. Están pasando cosas muy importantes en el contexto de la inmigración. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad de Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con los temas de inmigración y también lo que pasa en el apartado de la política. En el apartado de inmigración hoy tenemos para destacar